Lo tuviste todo y traicionaste a tu país. ¿Por qué? ¿Eh? Toda la nación te está observando. Cada persona buena y decente que trabaja duro y acata las reglas. Adelante. ¿Qué tienes que decirnos?